Saludos a la audiencia del país. Cientos de educadoras y educadores celebraron el Día de la Educación Popular y Comunitaria. Este fin de semana hubo una celebración colectiva en la Plaza Pública de José C. Paz, en el noroeste del conurbano bonaerense. La propuesta de festejar la educación popular surgió desde la red El Encuentro, una organización con casi 30 años de trabajo que nuclea a centros comunitarios de José C. Paz, San Miguel, Malvinas Argentinas y Moreno. La idea es reconocer la tarea invisibilizada de quienes construyen un presente más justo para niños, niñas, adolescentes y jóvenes desde espacios educativos, culturales y artísticos. La fecha elegida es el 19 de septiembre, día del nacimiento de Paulo Freire, uno de los educadores más influyentes del siglo XX y quien pensó a la educación como una práctica de la libertad desde una pedagogía de la esperanza. Escuchamos a algunas de las educadoras y educadores que organizaron esta actividad. Trabajar con la comunidad, con las familias, con los chicos, y no es algo muy, muy emocionante. Reconocer el trabajo que hacemos en los centros comunitarios, en las organizaciones sociales, y que tiene una mirada y una impronta de crítica, de liberación. Poder reconocer a estos educadores que día a día ponen el pulmón en los centros. Así que venimos hace años con esta lucha. La educación popular es el barrio. Barrio mismo, calle de tierra, lucharla siempre, no bajar nunca los brazos. Este sábado, durante toda la jornada, el espacio público en José C. Paz estuvo ocupado con música, pintura, juegos y diferentes propuestas participativas. Si bien este fue el primer año en el que se realiza esta fiesta colectiva, la idea es volverlo una costumbre e invitar a otras organizaciones, redes y colectivos educativos, culturales y artísticos a sumarse y multiplicarlo. En los centros comunitarios, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes son protagonistas de su historia. Hola, soy Ana y a mí me gusta el centro porque tiene muchas cosas lindas. Me gusta estar acá. Yo empecé a venir porque mis papás venían de chiquito y querían que yo aprenda lo que ellos vivieron cuando eran chicos, que venían a la Biblia. Me gusta ir a compu, a juegoteca, y me gusta la comida que hacen acá también. Me gusta el lugar, me enseñan cosas, nos divertimos, charlamos. La educación popular y comunitaria es una construcción desde el pie, en un presente de injusticia por un futuro de esperanza. Reportó para el Informativo Nacional de Farco, Daniel Zambrana, desde FM Tincunaco.